Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Son 6 los minutos que tenemos sobre la 1 de la madrugada, hora de comenzar. Muy buenas noches, encantados que estamos de poder acompañaros durante las próximas casi 3 horas, con actualidad, espionaje, monográfico, enigmas, casos extraños, cine. Y un extraordinario equipo de colaboradores: Fernando Rueda, Carlos Canales, Jesús Callejo, José Manuel Escribano, Raúl Sogún, junto a todos ellos. Para hoy, los siguientes temas. Situaremos nuestro punto de mira en Colombia, y no es un juego de palabras, pero podría serlo, porque hay mucha tensión, se respira allí esa tensión. Vamos a hablar de este país y de una serie de problemáticas que le están afectando, y del mundo del espionaje allí en Colombia, también del país vasco. Posiblemente tendremos en breve nuevo Lendakari, y atención a los cambios que se avecinan, que no son pocos, los exploraremos dentro de unos minutos. También os hablaremos en esta primera hora del Kybalión, la obra que dio origen a ese presunto saber, a la sabiduría secreta, al hermetismo. Será el tema del monográfico. Otra de las secciones estrellas, el pasaje de la historia, nos presenta la figura de Beatriz Galindo, de la mano de su biografía, en la que hoy es la jornada, el Día de la Mujer. Nos adentraremos en la Corte de los Reyes Católicos. Nuevas polémicas con las vacunas, con el poder de la industria farmacéutica. Abordaremos este asunto junto a Miguel Jara, periodista especializado en temas de salud. Conoceremos también cuál es el papel de la mujer, cuál fue el papel de la mujer en la antigua Grecia. Y cine, la película de superhéroes más esperada de casi siempre, Watchmen. Se estrenó ayer y va a estar muy presente a lo largo de toda la noche. Tendremos expediente del misterio y, por supuesto, información azul y verde con nuevas noticias respecto a la investigación genética, la agenda cultural, durante la cual vamos a escuchar una psicofonía, una canción con psicofonía. Estad atentos porque también charlará Martín Espósito con la escritora Marta Querol. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Nacho García está al frente de la parte técnica, el mencionado Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Casi la 1:09, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Con Fernando Rueda, que estamos ya mismo, pero que yo creo que antes Silvia tiene que tomarse unas tapitas, ¿verdad? De gustar algo. Exactamente, buenas noches. Yo creo que es lo indicado para poder pues tener las cuerdas vocales en su sitio. Bueno, yo creo que gracias a Nacho, pues vamos que os sirvan vuestros refresquillos. Hola, buenas combinados noches. Con un poquito de licor o alcohol, no sé yo. Yo preferiría un poco de alcohol o un poquito de refresquillo, pero vamos. Si es que no puede ser. ¿Qué tomamos hoy? ¿Qué bebida es esta? Pues hoy de momento hielo. Claro. Es que se estaba haciendo desear. Ay, este es... Este es de color puro. ¿Color del...? ¿Vamos a fumar puros? No. Color puro ocre viejo, ¿no lo ves? Sí, es que no tiene... Tiene añada. La botella no tiene... Eso. Es que está sin etiqueta porque, claro, de momento el... El que nos patrocina no nos ha dicho que podamos decir las marcas de la bebida. Entonces, pero esto pues, es, a ver... Está tapada. Whisky. Bruno, ¿no seas tímido y bebe también? Yo, bueno, poquitito. Pero Bruno sí le echa un poco de refresco. Que a él le gusta, en la burbuja le gusta. Bueno, sí. Por todos vosotros. A mí me gusta mezclar, tú tienes que prepararte para lo que viene después. Entonces, así, sí, pues, muchas gracias. Anestesiar un muchas poquito gracias. La garganta, ¿eh? Bueno, oye, ya. Los patrocinadores que te estás, son que te fantásticos, estás animando. Estos son patrocinadores. Pagar no me pagan. Pero beber, ¿cómo bebo? Bueno, dime, dime. Bueno, buena. Luego me harán el control de alcoholemia. Mira, como muy bien está diciendo Bruno, y estamos un poco en homenaje a las mujeres, el 8 de marzo, pues nuestro patrocinador Zeni ha tenido a bien facilitarte este flan casero. Oye, que tiene una pinta estupenda. Tiene una pinta, vamos, que bueno, yo... Bueno, bueno, bueno, bueno. Esta vez sí que he estado tentada de catarlo un poquito, pero como sé que a veces tiene unos efectos especiales, digo, no, esto tiene que ser... Ahí, vamos a ver, vamos a ver. ¿No tendrá ningún efecto raro? Bueno... La última vez fue un desastre. No, yo creo que por ahí no va. Luego, acércame la cuchara, entonces. No, es que no sé si hay cuchara. El método es otro, verás. Acércatelo a la boca. Pero qué guarrada. Ala. Así se hace. Muy bien, ¿eh? Sí, yo sabía que era un buen cantador, Fernando. Es que así evitamos que mastiques y te des cuenta antes. Y qué raro sabía a los esto. 5 segundos me han dicho que hace un análisis del cuerpo y detecta si has colaborado con las mujeres o no, tanto en el trabajo como en casa. Bueno, entonces me saldrá positivo. ¿Va a salir bien, tú crees? No sé. ¿Está ya el estudio preparado? Si hay un sonido... Uy, pues me parece a mí que no. Uy, uy, uy. Me están sonando las tripas. No me puedo creer. Tienes muchos deberes ahí, muchas cuentas pendientes, ¿eh? Me ha sonado la tripa, no. No, de momento, ¿no? Por el análisis que ha salido, ha sido dos faltas. Dos faltas. A la tercera creo que ya la cosa está bastante mal. De momento está... Bueno, yo me voy. Enseguida voy a pasar los resultados a nuestro patrocinador. Es el plan de la verdad. A ver, ¿qué podemos solucionar? Y yo no sé si flan, pero pastel menudo, el que tienen en Colombia. La verdad es que es un gobierno, no lo neguemos, con buena imagen exterior. La verdad es que el gobierno, dentro de lo que cabe, tiene buena imagen exterior, el de Colombia. Otra cuestión es que a veces cuando se han analizado determinados asuntos, esa imagen, esa publicidad hacia el exterior, bueno, pues se ha puesto en duda. Y hay muchos críticos en todo el mundo y también dentro de Colombia hacia la posición y hacia las cosas que está haciendo el gobierno de Álvaro Uribe. Y los problemas en los últimos meses, en las últimas semanas especialmente, se están acrecentando mucho con el tema de los derechos humanos, con determinadas cosas que se han podido hacer o no en la lucha contra las FARC. Bueno, la verdad es que uno tras otro todas las problemáticas que por lo menos de cara al exterior se habían logrado agarrar, por lo menos en cuanto al informativo, durante los últimos 4 o 5 años, están saliendo una detrás de otra. Y la última nos habla de espionaje. El espionaje, bueno, al que se está sometiendo a prácticamente todo el mundo. Aquí. Efectivamente. O todo el mundo medianamente importante. Ya no el importante a todos, pero sí, incluso a medianamente duda. Importante. Esto, lo que está ocurriendo en Colombia es una muestra, uno, de lo que dices, un país caótico, es decir, un país con guerrillas, con paramilitares, con narcos, con todo tremendo. Y luego, una demostración de cómo funciona el espionaje y que nos enteramos cuando te pillan. Es decir, cuando no te pillan nunca se sabe nada. El problema es cuando te pillan y salen a la luz. Bueno, pues hace 2 semanas la revista Semana publicó un escándalo que era que el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, su servicio de inteligencia, está interceptando las comunicaciones y controlando los movimientos de periodistas, de magistrados, de políticos, incluso de personalidades del gobierno, como por ejemplo nada más y nada menos que el jefe de seguridad del presidente Uribe. Bueno, este es el primer dato estremecedor. El segundo, que ya puede ser la repera, que es la repera, es que sectores del DAS vendían informes de esas personas a los que ellos controlaban a todo aquel que lo pagara. Es decir, informes realizados por el servicio de inteligencia acababan en manos de la guerrilla, acababan en manos de los narcos, acababan en manos de todo. Se subastaban literalmente, ¿no? Sí, por lo tanto, esto nos hace pensar que no existía una orden oficial para que esos espionajes se llevaran a cabo. Efectivamente. Efectivamente. El jefe del DAS se llama Felipe Muñoz. Felipe Muñoz lleva desde finales de enero al mando del servicio. Y se ha encontrado con este drama, pero más aún, se ha encontrado con algo todavía mucho más grave. Él no ha tenido ninguna responsabilidad y gracias nuevamente, como ocurre con cierta frecuencia a las denuncias del periodismo de investigación, se ha sabido lo siguiente, que su nombramiento se produce más o menos el 15 o el 16 de enero pasados. Entonces, el nombramiento de Felipe Muñoz provoca el caos. ¿Por qué? Porque cada vez que en los servicios de inteligencia hay el cambio de un director, siempre existe la preocupación de que el que llegue considere que lo que se ha estado haciendo antes, que estaba en la barrera de lo ilegal o directamente ilegal, no se debe hacer. Con lo cual, desde el 19 al 21 de enero, en la propia sede del DAS, se destruyeron discos duros, CDs, archivos de voces y documentos confidenciales. ¿Con qué objetivo? Claro, que el nuevo director que llegaba no se enterara de lo que había estado haciendo el servicio de inteligencia. Y un pequeño paréntesis. Hace unos años, María del Pilar Hurtado renunció, que era la directora del DAS, renunció porque se destapó que se había hecho un espionaje ilegal a un senador y que lo habían hecho sin ella tener conocimiento del asunto. Es decir, que dentro del DAS la gente hace o deshace sin necesidad de dar explicaciones a nada, ¿no? Con lo cual cada gente es su propia empresa, es autónomo, ¿no? Sí, puede sí, parecer sí. O llegar a parecer después de lo que nos cuentas, ¿no? Que allí cada uno hacía y deshacía, como dices, a su antojo, a su antojo, lo que le daba la gana, que no mandaba a nadie, quizá. Ahí hay un problema, es un problema que existe en todos los servicios de inteligencia, en todos, y es que los ministros, el gobierno, que son para los que trabajan, normalmente quieren tener la mejor información, saber todo de todo lo que ocurre. Pero lo que no quieren saber es cómo se obtiene esa información. ¿Por qué? Porque saben que muchas de esas cosas, de esos datos, se obtienen por escuchas ilegales, por seguimientos extraños, por todo ese tipo de cosas. Esto lleva a que los servicios de inteligencia sean autónomos y si no están dirigidos con una mano férrea capaz de controlar todo lo que hacen, pues bueno, pues pueden caer en lo que ha caído el DAS, ¿no? Fíjate que uno de los funcionarios, porque la fuente de la información que ha hecho estallar el escándalo en Colombia era, como ocurre siempre en estos casos, son siempre agentes del propio servicio. Especificaban, bueno, que a todos los jueces del Supremo o de lo penal, todos estaban absolutamente controlados, pero decían que era habitual el control de los periodistas, ¿no? Uno decía textualmente, son dos o tres líneas que voy a leer textualmente, decían, referido a la prensa, se monitorean esporádicamente a los directores, pero el mayor esfuerzo es para controlar a los periodistas que manejan la información y las fuentes, entre comillas, duras. Porque de esta forma se sabe en qué están los periodistas y, lo más importante, con quién hablan. Es decir, no estamos diciendo que espíen porque hay la sospecha de que alguien tiene una relación, unas fuentes. No, no. De habitual se controla a todos, controlaban a todos los periodistas para saber qué es lo que les interesaba. Y sobre todo para tratar de destapar a las fuentes, ¿no? Lo cual es absolutamente grave. Y para controlar que la información fuera más o menos siempre de su interés, lo que pudiera salir de las manos o de la voz de uno claro, de esos periodistas. Claro, ¿no? Esto es una cosa que hacen habitualmente, por desgracia, todos los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, ellos siempre lo niegan, pero tienen un cierto control sobre los periodistas. ¿Cómo controlaban en Bolivia esto? No solamente es que controlaran con la colocación de micrófonos, sino que tenían un férreo control de las comunicaciones por Internet. Es decir, que tenían instalado un sistema para saber todos los correos que enviaban desde esos periodistas a los que ellos consideraban que tienen muy buena información. Con lo cual, yo recomiendo que a la gente que tenga mucho cuidado con lo que tiene en su ordenador, ¿no? Álvaro Uribe, el presidente, al cual le están dando bastante cera. Sí, tuvo una primera época, como decía al comienzo, ¿no? Con bastante buena imagen, por lo menos en el exterior, independientemente de criterios, ideologías políticas. Sin embargo, da la sensación de que su gobierno, su mandato, sus años al frente del poder, pueden acabar como Rosario de la Aurora, como esto continúa así, porque claro, se están descubriendo cosas nada cómodas para él y que justifica muchas de las críticas que desde muchos sectores se le venía haciendo. Claro, es que ahora el problema es un problema de descontrol. Es decir, no puedes tener unos organismos del Estado que funcionan autónomamente y que hacen lo que les da la gana y que están siguiendo a un juez y que resulta que la información de ese juez obtenida ilegalmente sin que nadie les diga que lo hagan, resulta que termina en manos de la guerrilla. Eso es gravísimo en un país. Él ha negado conocerlo todo, lo cual ya, después de tantos años en el poder, ya empieza a no ser un pretexto. Entonces lo que ha hecho ha sido quitar la autorización, porque en Colombia las DAS son los encargados de realizar las escuchas legales. Entonces lo que ha hecho ha sido traspasar esa competencia a la policía y hacer que si el DAS necesita hacer escuchas, se la tenga que pedir a la policía. De todas formas, ¿Cómo hacían los espionajes? Que esto es muy útil porque cómo se hace en Colombia y cómo se puede, no es exacto, pero sí es muy parecido en todos los países. Ellos dicen cómo y dónde, diríamos, chuzan. Es decir, es el término colombiano. ¿Dónde chuzan? Bueno, tienen en la sede principal del DAS hay dos salas de interceptación dedicadas a intervenir teléfonos, teóricamente legales, como hemos demostrado, ilegalmente. Lo curioso del caso es que estas salas están financiadas por la CIA norteamericana y por el MI6 inglés. Con lo cual, es de suponer que tienen unos equipos muy buenos, pero también es de suponer que la información que obtienen acaba en manos de la CIA y del MI6. No lo hacen gratis. Eso que está claro. Muy interesados en el tema del narcotráfico y están muy interesados en el tema paramilitar. Pero luego tienen oficinas externas, había cinco, ahora hay dos, con personal encubierto, que lo que hacen es utilizar maletines especiales de escucha que de alguna forma pueden mover por la ciudad haciendo las escuchas a teléfonos móviles cuando la gente va circulando un poco por todo eso. Pero además tienen una sala que también hay en el CNI español, en el cual ahí están los grandes hackers colombianos, igual que están aquí en España, los grandes hackers españoles. Allí le llaman Grupo de Aseguramiento Tecnológico. Fíjate qué nombre tan bonito, de Aseguramiento Tecnológico, que lo que hacen es todo lo contrario de asegurar. Lo que hacen es interceptar correos electrónicos de todas las personas. Aquí yo creo que no hay legales e ilegales, porque, hombre, los ilegales sí, ¿no? Son los que pueden utilizar la guerrilla, pues son los que pueden utilizar. Pero utilizan todos, bueno, los de los periodistas, los de los jueces, los de los políticos, porque han aparecido varios políticos también investigados. Es decir, Colombia es un estado realmente casi en guerra permanente, pero lo que no se sospechaban esa guerra la llevara el propio Estado contra aquellos funcionarios, aquellas personas que realmente están fuera de toda sospecha con respecto a todos. Y además, todavía hay sospechas de que los paramilitares están infiltrados dentro de las DAS, con lo cual ya no haría falta que esos propios funcionarios del DAS vendieran la información, sino que gente de todos estos grupos terroristas están dentro obteniéndola directamente. Complicadas las cosas en Colombia, un país que lleva décadas viviendo un conflicto terrible, y este tipo de noticias que surjan, pues evidentemente lo que hace es despertar los recelos que existen entre las diferentes partes en conflicto. En el País Vasco, también una zona en conflicto, en los próximos días, en las próximas semanas, aclararán mucho las cosas, pero es evidente que podemos tener un nuevo lehendakari en el futuro, Patxi López. Y ante esa posibilidad, después de 30 años de gobierno en el País Vasco del PNV, bueno, pues nos formulamos muchísimas preguntas. Una de ellas es, a propósito también de algo que comentabas, ¿no? Cuando llegaba el nuevo jefe del DAS, que se destruyeron muchos CDs, muchos documentos, yo me pregunto si algunos están preparando ya pues la quema o la destrucción de material informativo. Efectivamente, es decir, nosotros dejamos los temas de la política para otros programas, pero realmente hay que traer aquí este tema, porque después de 30 años la cosa está muy, muy cruda, ¿no? Y lo que estamos diciendo no es una maldad, no es una maldad, sino es algo que se hace y que se hace habitualmente. Recordemos que hace 5 años, cuando el presidente José María Aznar abandonó el Palacio de la Moncloa, procedió a hacer un borrado de todos los archivos de la presidencia del gobierno. Borraron montón de información. Es lógico que era información que no quisieron que llegara a manos del Partido Socialista, ¿no? Y esto no lo decimos por inventárnoslo, sino porque fueron tan poco precavidos, esto ya era más complicado, que la factura por 12.000 euros que pagaron a una empresa especializada la tuvo que pagar el nuevo gobierno, es decir, que la tuvo que pagar Zapatero, ¿no? Con lo cual quedó la huella clara de ese barrido. El martes estuve en la presentación del último libro de Fermín Bocos, el informe San Marcos, y estuvo José Bono. José Bono hizo una de sus intervenciones y tal, y entre halago y halago de lo mucho que le había gustado el libro, dijo algo fantástico. Y era que él, hay que recordar, él fue ministro de Defensa, por lo tanto estuvo, digamos, el mando orgánico del CNI, y él dijo que a él le habían demostrado una serie de cosas y que daba un consejo a todas aquellas personas que tuvieran un ordenador y que quisiera que nadie se enterara de la información que tenían, incluso que si lo iban a tirar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Y él decía que lo que la gente tenía que hacer era quemar el ordenador, porque él había visto cómo los del CNI son capaces de a cualquier ordenador entrar en el ordenador y recuperar incluso todas las informaciones que han sido borradas. Ellos son capaces de recuperarlas. Entonces él decía, dice, yo si algún día quiero deshacerme de un ordenador, lo que haré será quemarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que después de 30 años, casi 30 años, gobernando el PNV en el País Vasco, esto sí es deducción, nos imaginamos que... pues si aquella factura fue de 12.000 euros por 8 años, pues esto va a ser pues como de 40 o 50.000 euros. Claro, ¿verdad? Claro, que procederán, porque claro, la certeza de que iban a estar... pues seguro que hay un montón de cosas que no quiere que se entere Patxi López, ni que nos enteremos todos de cosas que han hecho en 30 años, ¿no? Claro. Con lo cual, yo tengo la sospecha de que procederán o tendrán sus propios técnicos, que eso sería lo más inteligente, ¿no? Que procedan para limpiar todas y cada una de esas informaciones, de esos datos, de esos informes, de esos todo lo que han podido acumular en estos años, para hacerlo desaparecer en el menor tiempo posible. Quizás sea alguno de los técnicos que tengan en especialistas en temas de la Ertzaintza, ¿no? Y ante este posible cambio del lehendakari, ¿qué podemos esperar de la lucha antiterrorista? ¿Qué cambios podemos tener en el futuro? pues va a haber un cambio total. Y ese cambio total es que, por primera vez, en la lucha contra ETA, seguro que va a estar implicada totalmente la Ertzaintza. Con lo cual, eso es absolutamente novedoso. La Ertzaintza ha hecho algunas cosas, ha hecho una detención hace poco, pero la Ertzaintza no se ha distinguido por la detención de los terroristas de ETA, ni se ha distinguido por la detención de sus colaboradores. De alguna forma no han perseguido a todo este sector. Tú imagínate lo que puede ser para la banda el hecho de que la propia Ertzaintza, que tiene allí miles de agentes, se dedique a partir de dentro de 2 meses, dedique sus energías a hacer frente al terrorismo. Obviamente, antes de que eso ocurra, tendremos que asistir a un proceso en el cual tendrán que ir cambiando los altos cargos de todo el Ejecutivo Vasco y también de algunos cargos de la Ertzaintza, que era de la propia confianza. Pero yo, sin ninguna duda, creo que ese sí que puede ser un gran paso hacia adelante para realmente el acorralamiento casi definitivo de la banda terrorista. Que ojalá sea así. Crisis económica, hay que hablar siempre de la crisis económica. Aquí no lo hacemos en el sentido que se hace en los medios de comunicación, pero nos formulamos preguntas que un poco van más allá. Ver cómo puede influenciar esta crisis en determinados sectores o instituciones. En el ejército, ¿cómo puede verse afectado o no afectado? Bueno, pues esta crisis, efectivamente, pues sabemos que en las crisis hay muchos que se perjudican y siempre hay algunos que se benefician. Además de algunos que reciben también, porque hay con los apoyos económicos, me refiero, que está teniendo aparte de esos y de las hamburguesas, que ahora solo comemos hamburguesas. Sí, es verdad. Dicen que, bueno, las cosas más económicas, pues son las que van subiendo claro. Siempre hay que buscar esos beneficios suben. Tiene la crisis, porque si no todas las noticias son tan negativas que a uno le da una tristeza todo como se está poniendo, ¿verdad? Y que se está transmitiendo tanto pesimismo, a veces hay que transmitir optimismo. Por lo menos el ejército lo tiene, ¿verdad? Pues lo tiene. La ministra Carme Chacón, sin ninguna duda, en este sentido, puede estar contenta. Uno de los tradicionales problemas que aquí hemos hablado a lo largo de los años son las dificultades que tiene las Fuerzas Armadas desde que pasó del servicio militar obligatorio al ejército profesional. Ellos se hicieron unos objetivos, incluso en algún momento ese objetivo estuvo por encima de los 100.000. Se fue bajando y aunque se fue bajando ese objetivo, que ahora mismo está en 86.000 soldados, ese objetivo siempre era imposible de conseguir. Imposible de conseguir porque no había voluntarios que quisieran ser soldados, a pesar de que se les subió el sueldo, se les mejoraron las condiciones. Incluso se llegó a bajar el nivel para poder entrar, ¿no? Uh-huh. en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, últimamente el número de voluntarios, de gente, de jóvenes que quieren ser soldados ha crecido muy, muy considerablemente, hasta tal punto de que se ha vuelto a recuperar ese nivel de preparación previa que, uh-huh, que había. Y ahora mismo tenemos ya en el ejército 81.000 soldados, un número nunca habido, y que son 10.000 soldados más que hace 5 años. 10.000 soldados más que hace 5 años. Más de un 10% más. Sí, pero es que lo curioso es que la ministra ya está segura de que el próximo año alcanzaremos esa cifra de 86.000 soldados. Uh-huh. Esto es muy importante. Porque si tenemos las Fuerzas Armadas que siempre habíamos planteado, esto nos va a permitir realizar todas nuestras misiones con mucho más sosiego y con mucho más tranquilidad. los soldados que tenemos fuera podrán aumentar, podrán realizar muchos más trabajos y muchas más misiones. Es una pena que el motivo de esto sea que haya una crisis económica, pero realmente, pues es verdad que se va a ver muy favorecido el... También el Estado va a tener que lidiar con otra problemática, porque pagar a 10.000 soldados más o 15.000 soldados más durante los próximos meses o los próximos años en un momento de crisis económica, yo he hecho un cálculo muy rápido, son todos los años varios cientos de millones de euros que igual hay que recortar de otro lado, que se necesita más en esta época. No lo sé, son cuestiones que uno también se plantea, lógicamente, ¿no? Que la problemática es doble, ¿no? Sí, claro, hay que gastar más en un sitio, hay que gastar más en otro. Pero la óptica a la que hay que mirarlo es que, en teoría, ese gasto lo tendríamos que haber estado haciendo desde hace ya un montón de años. Y claro, el problema es que no lo podíamos hacer porque no había. Porque es que no había forma de hacerlo, ¿no? Esta semana has estado en el Congreso, en la comparecencia del jefe del CNI, de la que hemos hablado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, pues ahí estuviste, en plan espía, intentando enterarte de cosas entre bastidores. Efectivamente. Allí me pude enterar hablando con unos y con otros de los diferentes grupos, me pude enterar que el PP parece ser que apoyaría la renovación de Alberto Saiz al mando del CNI. Sabes que es el 20 de abril, cuando acaban sus 5 primeros años de mandato. En teoría, tiene un tope de 5 años. Y el gobierno pretende renovarle por otros 5. Y que los que apoyan concretamente esa renovación parece ser que son Rajoy y Trillo, que serían los dos diputados, los dos dirigentes del PP a los cuales habitualmente informa Alberto Sainz de los asuntos que considera que son del ámbito de la seguridad del Estado, pero de los que debería saber ambos líderes de la oposición. Está claro que el trabajo que ha hecho les ha debido convencer mucho, porque ambos dos, según me contaron en el Parlamento, ya han dado el visto bueno para que el melón de la sucesión no se abra. Lo cierto es que también es otra buena noticia, ¿no? Que por fin, por lo menos en este asunto, que tan importante es estar de acuerdo, bueno, pues que oposición y gobierno circulen en la misma senda. Oposición, gobierno y familia real y casa real, como nos dijiste la semana pasada, ¿no? Efectivamente, de alguna forma hay una cierta unión entre todos para que siga Alberto Sáiz. Otra cosa es por qué están todos unidos o por qué quieren todos que siga Alberto Sáiz. Eso ya sería otro tema, Ana. Desde luego. Y lo apuntamos, porque me parece que el CNI, y de aquí al 20 de abril, esa fecha tan emblemática, porque es el momento en el que se cumple ese periodo de mandato que se renovará o no se renovará de esa forma en la que tú nos has anticipado. Tenemos mensaje para ti. Antes hablaba de quienes han sacado algún beneficio con la crisis, algunos grandes ejecutivos de entidades financieras, bancarias. Pues bien, el jefe de todos, por lo menos en Europa, Trichet, tiene algo que decirte. Ah, bueno, a ver qué dice. It is not. Querido Doc, veo con preocupación que quieras ahorrar tanto. Díselo a tus importantes amigos. Es momento de invertir. Espero tu llamada. A salvarnos de la crisis, Fernando. Bueno, si lo dice Trichet, pero qué detalle, ¿no? Grabar un mensaje para mí. Ay, bueno, ahí tienes el flan de la verdad. Okay. Ya no vuelvo a comer nada. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Equivalían aproximadamente un siglo de historia, pero que equivalen a un siglo de misterio. Es el tema que vamos a analizar esta noche en los monográficos con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas a los dos. Hola Bruno, ¿qué tal? Un siglo aproximadamente de historia y todavía su autor, el autor de este libro, de este tratado sobre los principios herméticos, sigue siendo un gran misterio. Sigue siendo un gran misterio y lo será. De hecho, la palabra